Hola, ¿qué tal? Saludos, amigas y amigos oyentes del programa Con la Casa en la Mochila, que se emite en el 101.8 Radio Topo. Edición especial Cuídate en Casa. Programa 275. Y os presentamos a las personas que durante este programa vamos a estar aquí con vosotros. Pepe Fernández, como siempre, en los controles y en la locución. Yolanda del Bosque, en los descontroles, que hoy me incorporo aquí a esta edición especial. Con la colaboración también de Carmen Aragüez, Arturo Capadocia y Jenny y de nuestra Macarena. ¿De qué forma podemos contactar con el programa? Pueden contactar con el programa a través del dial 101.8 de la FM y también a través de streaming radiotopo.org, a través de Facebook y Twitter, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila. Si quieres contactar con nosotros a través de WhatsApp o llamada, puedes contactar en el número 674-874-668. Continuamos nuestro programa con La Casa en la Mochila, edición especial Cuídate en Casa, con un comunicado muy especial de todos los compañeros de este programa. Con La Casa en la Mochila te recomienda que te cuides en casa. Este espacio te agradece que te cuides en casa para que tu vida sea más saludable y eso puedas compartirlo con todas las personas que te rodean. En estos momentos tan especiales tenemos que unirnos de forma solidaria, acompañar y cuidar a los más necesitados y desfavorecidos. Personas sin hogar, ancianos, personas con problemas de salud, sin recursos y sin familia, o con familiares en paro. Nosotros que somos un colectivo que sabemos lo que es pasar por momentos muy duros y no tener un lugar donde vivir, comprendemos mejor que nadie este momento. Queremos apoyar de corazón a todas las personas que están haciendo un esfuerzo ingente para velar por nuestro bienestar. Personas que están trabajando para que cada uno de nosotros podamos estar en nuestro confinamiento lo mejor posible. A todas esas personas les mandamos nuestro cariño y reconocimiento. Cuídate en casa, sé solidario con tu comunidad. Iniciamos sesión en el programa Con la Casa en la Mochila y estamos con Maribel de la Red de Apoyo del Barrio de San José. Buenas tardes. ¿En qué consiste la Red de Apoyo? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos a poder tener voz aquí en la radio. Y bueno, comentaros que la iniciativa Red de San José ha sido un poco a raíz de ver las demás redes que ya están consolidándose en los demás barrios y ver las necesidades que estábamos sintiendo en nuestra comunidad. Bueno, pues decidimos generar también esta red de vecinos y vecinas que puedan apoyar a todas aquellas personas que estén pasando una situación de dificultad. Ahora, bueno, estamos justo en el inicio de esta red, por lo tanto estamos poquito a poco organizándonos y bueno, viendo qué demandas podemos empezar a atender. ¿Qué demandas os suelen llegar ahora que habéis comenzado? Bueno, pues las primeras sí que han sido sobre todo pues personas mayores, ¿no? Que no tienen una red de afinidad y que necesitan, bueno, pues ayudas en cosas más básicas como comprar o pasear a su mascota o bueno, tener acceso a medicamentos o viajes a centros de salud y bueno, también pues tema de ayuda en alimentación y por ahora estas son las demandas que estamos recibiendo. ¿Contáis con muchos colaboradores o voluntarios? Sí, la verdad que después del llamamiento hubo muchas vecinas y muchos vecinos que quisieron colaborar. Cada día estamos recibiendo más solicitudes de apoyo a la red y nada, esto nos da como un montón de impulso, de esperanza, porque somos muchas y ojalá que podamos llegar a cuidar a muchas personas de nuestra comunidad, ¿no? ¿Os ha llegado así algún caso que sea especial, que los servicios sociales no lo hayan atendido? Bueno, hasta el momento no se ha dado ningún caso concreto, pero bueno, sí queremos alzar la voz, ¿no? Y decir que precisamente en estos momentos de dificultad, cuando las instituciones o los servicios sociales deberían estar trabajando al 100%, esto no está ocurriendo y por lo tanto la autogestión vecinal y comunitaria es la que está apoyando a la gente en situaciones de vulnerabilidad y necesidad, ¿no? Para ir terminando, si quieres decir algo más que con respecto a la red de apoyo, el correo donde os pueden encontrar o los teléfonos, etcétera. Vale, bueno, pues sí, poder aprovechar este canal de difusión y que cualquier persona que quiera colaborar o cualquier persona que necesite apoyo en el barrio, pueden llamar al teléfono 664-606-725 o escribir un correo a la dirección reddeapoyosanjose@gmail.com. ¿Y quieres aportar algo que tú te parezca para finalizar? Di lo que tú quieras. Vale, gracias. Bueno, pues sobre todo que genera mucha esperanza, ¿no? El sentir que la comunidad unida puede sostener los cuidados y puede sostener la vida, ¿no? Entonces, nada, que quedamos con esta parte positiva de que entre nosotras vamos a estar ahí echándonos una mano. Hemos comenzado una sección, probablemente más adelante os llamemos, porque es una sección de solidaridad. Vamos a ir llamando progresivamente así a las redes de apoyo y en otro momento pues os volveremos a llamar y esperemos que todo esto termine lo antes posible. Vale, así es. Y para lo que necesitéis, pues estaremos aquí disponibles. Pues muchas gracias, Maribel, por estos minutos que nos has dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Darle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad. Nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Abre la puerta, tonto, saca tu loco a pasear. Abre la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Oye, Pepe, por cierto, ¿tú estos días no estás un poco rarito? Pues sí, la verdad que sí, estoy bastante raro y cada día que pasa un poco más. Bueno, es que la situación, la verdad es que no te creas que es muy normal. Por cierto, con nosotros tenemos en este programa especial que estamos haciendo aquí en Radio Topo, en el día de hoy, con la Casa en la Mochila, edición especial Cuídate en Casa, a una persona muy especial que se llama Elena González. Esta persona es una persona que sabe mucho sobre salud mental. Y, por cierto, Elena, ¿tú no te sientes también un poco rarita? Rarita, rarísima. Es que la situación no es para menos, ¿verdad? No es para menos, ¿no? Bueno, yo creo que tú que sabes tanto de salud mental, y ya que en estos días es una de las cosas que creo que deberemos cuidar más, porque la situación puede ser muy desquiciante para todo el mundo. ¿Tú qué sabes tanto de salud mental? ¿Tú qué nos podrías contar en estos días que estamos pasando aquí todos encerrados? El que pueda tener casa en casa y donde nos haya pillado, ¿no? Bueno, pues yo, primero, muchas gracias por invitarme. Estaba pensando en estos días en todas esas personas que son expertas en sentir ansiedad, en sentir incertidumbre ante el futuro, en sentirse aisladas de la sociedad, de la propia familia, en personas que están acostumbradas a autoobservarse y a vigilarse, los síntomas, cómo se sienten, en personas que atraviesan por dificultades económicas y realmente me doy cuenta que nos lo han estado diciendo durante mucho tiempo, que todo lo que estas personas han estado sintiendo es lo que estamos sintiendo nosotros ahora y no habíamos aprendido nada de ellos. ¡Qué gran lección! Mira, pues yo no había reflexionado en eso, pero tienes toda la razón del mundo. Realmente ahora mismo estamos todos viviendo una situación que nos puede llegar a pensar como que estamos todos por un proceso de irrealidad, por lo menos. Claro, eso es lo curioso de la situación, ¿no? Que pensábamos que esto era lo que sentían otras personas y realmente la situación nos ha obligado a sentirlo nosotros mismos. Entonces seríamos nosotros los que tendríamos que pedir recomendaciones a las personas que habitualmente se angustian o que se sienten solas o que no pueden dormir bien, porque realmente son los maestros, son los expertos. Qué curioso, ¿cómo se ha dado la vuelta la tortilla? Sí. Hay que aprender ahora de los que son expertos, que son los que, lo que tú has dicho, son los que realmente durante mucho tiempo han estado pasando por situaciones en las que nosotros ahora estamos viviendo dentro de esta anormalidad, ¿no? ¿Cómo los podríamos todos cuidar en nuestra salud mental? Pues las recomendaciones son muy claras y esto sí que es verdad que es para todos, porque como decía al principio, todos estamos pasando por esas sensaciones que hay gente que nos lleva un adelanto muy grande en pasarlas. Entonces, el intentar planificar el día, el de que cada día sea diferente y cada día tenga unos horarios, pues nos levantamos, desayunamos, nos duchamos, llega la hora de comer. O sea, no hace falta ir a toque de cuartel, sino simplemente decir, bueno, es la hora de comer y voy a comer, porque eso nos ayuda cuando nos estructuramos por fuera a estructurarnos también un poquito por dentro. Entonces, el tener una cierta planificación del día. Me parece importante también tener una actitud de aceptación ante lo que está pasando si lucha. Cuando intentamos llamar a estas cosas la guerra, la invasión con la que tenemos que luchar y tenemos que vencer y tenemos esa utilización del lenguaje nos hace mucho daño, porque realmente no es una situación de lucha, es una situación diferente, simplemente que no entendemos muy bien de dónde viene ni por qué viene, pero en la medida que asumimos que nuestra vida es diferente y que no va a pasar nada por eso, sino que puede incluso suponer un aprendizaje, un encuentro con nosotros mismos, yo creo que avanzaríamos bastante en el camino. Es decir, buscar la parte positiva de todo lo tiene, esto también tiene una parte. Yo siempre decía, a mí me gustaría tener tiempo para hacer tal cosa. Claro. Ahora lo tengo. Claro. Entonces cada uno tendría que buscar el significado que esto tiene para él en su vida, en su experiencia de vida, tener en cuenta que estamos vivos, que por eso nos pasan estas cosas, porque estamos vivos y que al fin y al cabo nos estamos desarrollando de otra manera diferente a la que teníamos prevista, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad de aprender y de desarrollarnos. Aprender de esto y también aprender a ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos, a estar sanos lo más posible y aprovechar estos días pues para cuidarnos especialmente, ¿no? Que tenemos tiempo para ello, que siempre decimos lo mismo. Claro, aprovechar para mimarnos, para esas cosas que nos producen placer, que nos producen bienestar y que no tenemos tiempo de ellas, darnos una buena ducha, echarnos colonia por la cabeza, comer un plato que nos gusta y que no hemos comido hace mucho tiempo, permitirnos echar una siesta, si es lo que nos pide el cuerpo en ese momento, y una cosa muy importante también, no prestar atención continua a los medios de comunicación, a los móviles, a las llamadas, porque nos pueden llegar a saturar. Vamos a dejarlo ahí, en esta lista que nos has dicho, tomamos buena nota y te emplazamos para la semana que viene para seguir en este cuidado mental que tenemos que tener en casa, en esta sección que hemos inaugurado hoy, que se llama De Mente Clara, y vamos a seguir escuchando un ratito a Macaco y te emplazamos a la semana que viene. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantada. Saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Abre la puerta. Saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Saludos a quienes escuchan Radio Topo en Zaragoza, España. Soy Juan Daniel Castro, mexicano naturalizado, estadounidense y radicado en Kenwood, Michigan. Y desde mi trinchera os platico lo bueno, lo malo y lo feo. Si viniera del futuro para platicarles nuestro desenlace, me gustaría fuese augurio de unidad, esperanza y avance. No es así, pero aún hay cosas buenas que destacar desde esta trinchera. Lo bueno es que tenemos al doctor Fauci y a un cúmulo significante de científicos atrás de esta crisis que ha hecho hoy por hoy a los Estados Unidos el epicentro de la pandemia. Quiero también decir que los trabajadores sanitarios, la gente que trabaja, enfermeras, enfermeros médicos, las personas que hacen su trabajo día a día, desinfectando instrumentos, limpiando hospitales, camillas, etcétera, son de lo mejor que tenemos acá. De lo malo puedo decir que la administración Trump ha fallado, porque lo han reportado varios medios importantes a nivel nacional e internacional, como la BBC de Londres, el Guardian, El País incluso. La respuesta del presidente de su administración ha sido muy dilatada. También hay que decir que ha bloqueado a científicos del primer nivel como el doctor Fauci. El doctor Fauci, no me acuerdo cómo se pronuncia eso en inglés, pero ese es el tema. Y bueno, de lo feo hay que decir que tenemos gente que aun cuando se ha dictado ya retrasadamente el estado de alarma, primero allá, o sea, cuando ustedes en España les dijeron que se tenían que quedar en casa, apenas el día 10 de abril lo declararon acá en nuestra ciudad. Y bueno, la gente está desobedeciendo a diestra y siniestra este aviso, y hay que decir que eso es lo más feo de entre lo bueno y lo malo. Y desde acá, de mi humilde trinchera, les canto un poquito de lo que dijera Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Para Radio Topo en Zaragoza, España, Juan Daniel Castro reporta desde el área metropolitana de Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos. Abrazos, solidaridad con el pueblo español y con el mundo. God bless the world. Mi nombre es Milagros y desde hace 5 años vivo en Alemania. A la pregunta cómo se vive en Alemania, la cuarentena, mi respuesta es, desde mi punto de vista, desde lo que yo veo que pasa aquí, es que sí se toma en cuenta, sí son personas que acatan las normas, las reglas. Es conocido, ¿no?, que la sociedad alemana son disciplinados. Pero lo cual no quiere decir que no haya gente que no salga. Hay gente que sí sale, ¿no? Hay personas que uno ve por las calles, pero no mucho. Sí respetan bastante, están respetando bastante. Al menos no sé, por las noticias que yo puedo ver, no veo noticias que nos produzcan pánico, ¿no? Se ve que lo están controlando. Sí hay contagiados, sí hay personas que han contraído el virus, pero están siendo chequeadas, están en los hospitales. De los fallecidos no puedo hablar porque no veo que en las noticias salga mucho el tema de quienes han fallecido. Solo lo veo desde un app que hay. Desde ahí veo que hay tantos fallecidos, pero en las noticias no sale. Y lo bueno también es, ahora yo que estoy estudiando un Ausbildung, es una carrera técnica, estoy haciendo administración en el área de salud pública. Entonces se sabe también que Alemania tiene un buen sistema de salud, no solo en calidad, sino también en cantidad, ¿no? Entonces por eso seguramente están haciendo bien su trabajo con el tema de este virus. No es que no haya infectados, no es que no haya enfermos, sí hay, pero están siendo atendidos rápidamente. Las pruebas, estas pruebas que se hacen para detectar, también se hacen rápido. Si las personas llaman, son atendidos rápidamente. Tiene que ver mucho también con el sistema de salud que tienen, ¿no? Que tienen un buen sistema de salud. Alemania invierte mucho en la salud pública, ¿no?, que es la que más tiene. Hay asegurados en el lado privado, pero solamente es el 11%. Entonces el 89% está en la salud pública. Quiere decir que funciona muy bien. Bueno, eso es lo que yo quería contar desde lo que yo sé, lo que yo veo, que vivo acá en Alemania. Y les envío gran saludo para Radio Topo en Zaragoza. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame. Seguimos en esta edición especial de LD con la casa en la mochila, cuídate en casa, y tenemos con nosotros en el día de hoy, lo primero, saludar a Carmen Aragués, que ya sabéis que es una persona que está habitualmente en el programa de la casa en la mochila, psicóloga, compañera, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Yolanda, pues encantada de, bueno, de estas condiciones, pero bueno, de saludaros a todos y de seguir haciendo radio con todos vosotros. Claro que sí. Bueno, pues en estas condiciones, fíjate lo que nos hemos encontrado aquí en la radio. Tenemos con nosotros esta, en este momento, a Goyo García Carpintero. Él es trabajador social de Cáritas y está trabajando desde hace mucho tiempo, es un gran experto en todo el proyecto este de atención a personas sin hogar. Y queremos saludarle, Goyo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa tan especial como el del día de hoy y sobre todo, bueno, preguntarte qué tal estás, cómo llevas todo este follón que tenemos entre manos. Pues lo llevo moderadamente bien. Estoy un poco perplejo con toda esta situación un poco surrealista, pero intento llevarlo bien. Estoy bien. Teníamos además muchas cosas que contarte y preguntarte porque la verdad es que vuestra labor está siendo fundamental en estos días, sobre todo para las personas desfavorecidas. Hola, buenas tardes, Goyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Gracias, Carmen. Bueno, me alegro muchísimo de tu respuesta del moderadamente bien, porque bueno, es una esperanza, ¿no? Con toda la situación que tenemos. Y bueno, pero por empezar un poquito a adentrarnos en el tema, me gustaría que nos comentases de, bueno, respecto a una de las primeras medidas que se tomó al inicio de la crisis del COVID, que fue el pabellón de Tenerías. Entonces, bueno, prácticamente desde el 17 de marzo han pasado ya un mes. Entonces, me gustaría que bueno, nos comentases a todos los oyentes de la Casa de la Mochila que cómo has visto esta propuesta y qué nos podrías decir ahora un mes después, ¿no? Ponerlo un poquito en valor, ¿no? Y que nos comentases la situación. Bueno, creo que la situación es absolutamente nueva para todo el mundo y entonces se toman decisiones y se ponen en marcha proyectos como este, digamos que es una forma de salir del paso y que por gente que estuviera en calle pudiera estar recogida y cumplir el confinamiento. No es la mejor de las opciones, me refiero porque es un pabellón, pero bueno, mejor que estar en la calle sí que puede ser, y sobre todo por el tema del contagio, ¿no? De estar prevenido el contagio. Después de un mes, lo que yo sé es que ha habido gente que ha respondido muy bien y que sigue allí, y otra gente que ha decidido marcharse y que, bueno, se puede ir incorporando a nueva gente si quedan plazas. Porque estaríamos hablando de que en un principio las 100 camas, ¿no? Las 100 plazas, digamos, disponibles, se cubrieron prácticamente rápido, ¿no? Sí, parece que sí. Lo que pasa es que no se cubrieron al final exactamente 100, pero sí, estaban cerca de eso y se cubrieron enseguida, sí. Vale, y respecto que, bueno, que ya todas las personas que, bueno, entre comillas, normalizadas, estamos en nuestras casas intentando gestionar de la mejor manera posible pues todas estas emociones, toda esta sube-baja que tenemos todos, pues sí. Pues nuestros oyentes, ¿no? Y todas las personas que por las que trabajamos, ¿no? En vulnerabilidad y que sabemos que de fondo pues tienen más problemáticas, ¿no? Respecto a adicciones, respecto a enfermedad mental, y que sabemos pues fundamentalmente, ¿no? Que se está intensificando todo esto, que cómo se está gestionando esto, qué herramientas se ponen y qué recursos tenéis. Bueno, yo esto lo veo un poco desde fuera, porque yo estoy en mi casa, no estoy en Tenerías, uh-huh. que hay algunos compañeros de la coordinadora que sí que van por allí, pues gente de Coroja o de San Blas. Y sé, por lo que me van contando, tanto la gente con la que estoy hablando como los compañeros y compañeras, que no hay que no ha habido problemas, que podía ser que no ha habido problemas pues de convivencia y así, que es una de las cosas que se podía prever, pero que no ha pasado. Al final la gente sin hogar, pues gente normal, como el resto del mundo. Algunas personas que han cogido han dicho, oye, no aguanto aquí y me voy, y ajá. se han ido, como hay gente que desde casa dice, me voy, ¿no? Entonces, pues lo van gestionando un poco como se puede. Sí que para aquella gente que tiene enfermedades crónicas y tiene medicación, pues han tenido, tienen que tomar medicación, han tenido especial cuidado con que puedan tener su medicación y se la tomen, han estado buscando, pues yo qué sé, para que no les falte de nada, incluso si necesitaban tabaco, también han estado buscando por ahí, un poco, para que no les faltara de nada. Tenerías tiene un patio también detrás para que puedan salir todo el día confinados. En fin, es un espacio grande, pero claro, hay muchas personas, pero vamos, no parece que haya habido ningún problema, digamos, digno de mención, en una convivencia de tantas personas en un sitio cerrado siempre pueden pasar cosas, pero no parece que haya habido grandes problemas. La gente, sí, bueno, supongo que como nosotros, ¿no? Nos adaptamos y ya está, esto es lo que hay. Uh-huh. Creo que el problema es más que el recurso en sí, que como decía antes, podía ser mejorable, yo creo que es el tiempo, ¿no? Claro, nos vendieron 15 días, luego emplearon a un mes, ahora estamos hablando así de que da. Entonces yo creo que la gente un poco, entre los que me incluyo también, empezamos un poco así, bueno, a ver dónde está el final del túnel, porque efectivamente cada vez queda un día menos, pero no termino de verlo. Y bueno, lo que está claro también que a mayores días de confinamiento las consecuencias a nivel psicológico y físico, pues claro, luego se van intensificando, ¿no? Eso está claro. Y claro, claro. Lo que dices, a todos los niveles poblacionales, eso está claro, ¿no? A los niños, que también estamos ahí, ¿no? En los programas también llevábamos un poquito a esto, ¿no? El qué pasa con los niños, ¿no? Que no sé, si hay que evaluarlos y hay que ponerles notas, pero y el resto del tiempo ya no hemos hablado de ellos, ¿no? Yo creo que con esto del confinamiento han tenido muy en cuenta una cuestión que me parece que es fundamental, ¿no? Que es la salud pública, pero han olvidado los matices. Y los matices tienen que ver con la gente sin hogar y, bueno, cómo estar confinada en casa a gente que no tiene dónde. Que no la tiene, ¿no? Exactamente. Claro, ajá. Y gente, por ejemplo, que lleva muchos años en la calle, no la puedes meter ni en tener ni en la red en ningún sitio, porque no está habituada a eso y porque no le cuadra esas cosas, ¿no? Entonces, y con los niños pues pasa lo mismo. Así es, sí. En principio se toman, pues eso, ¿no? Unas medidas como muy generales, pero luego pues hay mucha gente que no entra en esos perfiles, ¿no? Y para eso es la riqueza de las diferencias individuales y pues, todos somos importantes, ¿no? Por supuesto. Claro, como esto es una situación tan extraordinaria, pues se actúa extraordinariamente, ¿no? O de forma extraordinaria, pero es una de las limitaciones que hemos tenido siempre desde la red de recursos, es la flexibilización de los recursos, ¿no? La adaptación a que no sirve el café para todos, porque cada persona somos diferentes. Desde luego. Y bueno, y sabemos que desde Cáritas, bueno, estáis multiplicando todo el esfuerzo, todo el trabajo. Tengo compañeros ahí también que me cuentan, ¿no? Están desde el teletrabajo, pero también desbordados, trabajando mañana y tarde desde casa y con todos los recursos que pueden, ¿no? A la vez han surgido, pues desde el Ayuntamiento de Zaragoza, unas aplicaciones, unas iniciativas que serían, pues por ejemplo, pues la red de Ayuda a Zaragoza, el Vamos a Ganar. ¿Cómo valorarías estas iniciativas? Si están resultando, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, yo conozco un poco más las redes vecinales. Con alguna de ellas nos hemos coordinado y funciona muy bien. A mí me parece una cosa extraordinaria que las personas, que los vecinos entiendan que hay vecinos que no pueden salir por diferentes cuestiones y se pongan a su disposición. Me parece una idea extraordinaria y le doy muchas vueltas a qué pasará después de esto, ¿no? Si esa solidaridad que ahora ha salido, se va a mantener en el tiempo, ojalá. Lo de Zaragoza Ayuda no lo conozco tanto, no lo he utilizado, no sé muy bien cómo funciona, pero las redes vecinales para mí son, digamos que son la base de toda esta institución, ¿no? Una cuestión, ¿no?, que me venía era estas redes vecinales, ¿cómo se han forjado? ¿Realmente han aprovechado el recurso que ya teníamos de los barrios amigos? ¿Cómo se ha originado esto? ¿Ha sido iniciativas más personales? Yo creo que han sido iniciativas personales y que se van juntando gente que está interesada y se pone de acuerdo y se ofrece. Yo creo que ha sido así. Claro, hay en prácticamente todos los barrios. A lo mejor cada barrio es diferente, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la energías, de las ganas de ayudar de diferente gente que se une. Seguramente se conocerían con las plataformas. Ya sabemos también que es bastante habitual que la gente que se suma a estas iniciativas ya está metida durante el año en otras iniciativas. Es posible que se conozcan, pero no lo sé. Sí, están en labores de voluntariado, son personas que van desde la ayuda. Entonces, pues son todos los profesionales que ya estamos en servicios de ayuda y muchas personas, por supuesto, que hacen del voluntariado pues una forma de estar, ¿no? Y de sentir en la sociedad, ¿no? Eso es. Fenomenal, muy bien. Bueno, Yolanda, si quieres también un poco alguna cuestión. Yo tengo la curiosidad si las personas que están en ese recinto, que están en el albergue, que llevan tantos días metidas allí y que están acostumbradas a estar en la calle, como nos pasa a la inmensa mayoría que estamos metidos en casa, si hay algún tipo de ayuda psicológica, algún tipo de algo que se esté haciendo para paliar un poco esa situación de encierro. Sí. Yo entiendo que, bueno, tiene a disposición los recursos humanos del ayuntamiento. Yo sé que en Tenerías también tienen, desde que lo crearon, ayuda de un médico y puede ser que una ATS. Y luego también ha habido varias medidas de apoyo psicológico telefónico. Hay posibilidad de llamar a un teléfono y tener asesoría psicológica telefónica, que no es lo mismo, claro, que tenerlo personalmente, pero como personalmente no se puede, pues... Sí, se ha visto ¿no? En principio, sí, desde el COPA también ha sido la iniciativa, también se ha puesto en marcha. Sí. Hay varias iniciativas, precisamente por eso, pues ya no solo para la población sin hogar que está en albergue o tenerías o refugio, sino para la gente en general, que lleva más de un mes metidos en casas, ¿no? Sí, y como decías, ¿no? Yo que tampoco estamos contando un día menos, pero un día menos a partir de cuándo, ¿no? Sí, la historia, ¿no? Sí, eso es. Y luego rescatar un poco lo que comentabas, ¿no? De que va a pasar con toda esta solidaridad, porque tenemos aquí ejemplos en esta ciudad potentes, igual que por ejemplo cuando ocurrió con Expo 2008, que hubo un torrente, ¿no? de fuerza de ayuda, que fue todo el voluntariado que salió de Expo, esa gran plataforma, que sí que después recogió el ayuntamiento y bueno, se hizo el Sí Aragón y todas estas iniciativas, pero bueno, desde aquí, bueno, lo que decías, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas redes? Vamos a recuperar todo esto y a darle otro valor y que bueno, que no quede solo en esto, ¿no? ¿Tú crees que después de toda esta hecatombe va a servir para algo? ¿Vamos a cambiar en cosas importantes? ¿Cómo lo ves? Es que no sé, igual es que esto de estar confinado en casa hace más de un mes me ha hecho ser un poco más pesimista, que yo de por sí soy optimista. Tengo mis dudas de que esto, porque por ejemplo, el otro día un poco así entre bromas me acordaba de los días de Navidad, ¿no? De pon un pobre en tu mesa, ¿no? Del día de Nochebuena, ¿cómo no va a cenar este señor con nadie, ¿no? Una persona sin hogar, me parece un poco esto, ¿no? Ahora todo el mundo se acuerda de las personas sin hogar, pero nos confinan en casa y se quedan en la calle. Y entonces todo el mundo se apiada de ellos y entiende que eso no puede ser así. Pero estamos dispuestos, cuando esto termine, a poner encima de la mesa la exclusión residencial, el problema que hay con el acceso a la vivienda, pues con lo mismo que con la solidaridad. Ahora, digamos que es fácil ayudar cuando la necesidad de ayuda está tan clara, ¿no? Pero cuando todo vuelve a la normalidad, esas mismas personas en una situación de exclusión residencial grave, sin hogar, necesitarán también una vivienda, necesitarán ayuda, pero entonces ya no queda tan claro, ya no es tan palpable, no sé, no lo tengo yo muy claro que esto. Ojalá podamos y sepamos, ¿no? Recoger todo eso y mantenerlo en el tiempo, pero no lo tengo muy claro. Y respecto ya un poquito concretando la medida que apuestan desde el gobierno, ¿no? de la renta mínima vital, esto en qué medida, porque bueno, lo que hablamos, ¿no? Si vamos a dar una ayuda y en lo que es en todo el proceso vamos a hacer que el ciudadano se desgaste, que nos piden unas documentaciones, un retraso, desde el programa que tantas veces digo, ¿no? Si entretenemos a la gente, porque hay mucho autónomo pidiendo una ayuda de auxilio plena. Y igual que los sinhogarismos y a nivel de, bueno, personas en general, ¿no? Entonces, si vamos a salir a los medios a decir que esto está, pero luego entretenemos a las personas, les pedimos documentaciones que cuestan tiempo, la gente no está habilitada, a lo mejor pues a todas estas gestiones telemáticas, bueno, todo esto, imagínate la frustración que genera, ¿no? Sí, está muy bien el decir de palabras las cosas, pero luego el ciudadano, el sin techo, el autónomo, es el que el día a día tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces, esta renta mínima vital, ¿cómo crees tú que sería más facilitadora? ¿Cómo se podría hacer? Porque esto requiere mucha documentación. Sí, entonces, ¿cómo podría hacerlo? Yo es que personalmente estoy a favor de una renta universal básica y yo hablo siempre de una cuestión que se llama la presunción de necesidad, es decir, dejar de pensar que depende de tantos papeles o pedir la posterior. Y de tal manera, cuando una persona a través del sistema que sea, la trabajadora de la sociedad, el centro hospital o como de servicios sociales o como sea, plantea que está en una situación de necesidad, se le aplica la renta y entonces le piden la documentación. Documentación que, por otro lado, a la que tienes que ser la administración sin muchos problemas. Es decir, es a la propia administración la que tienes que pedir los certificados, ¿no? Sí, eso. Se podría hacer de otra forma. Uno llega a la conclusión, claro, conocemos más las rentas mínimas de inserción, ¿no? El ingreso a la administración aquí en Aragón. Sí. Y uno tiene un poco la sensación de que hacen una especie de prueba o de una especie de gincana, ¿no? Para tienes que, como te voy a dar, pero como poco tienes que hacer esto, que son pedir papeles. Y luego, ayer escuchaba al ministro en una entrevista que le hicieron en la SER, me parece recordar, y decía que la renta iba a estar asociada a la inserción laboral. Entonces, me parece que estamos un poco en lo mismo. Me parece que quiero verla, estoy muy interesado en verla, a ver cuándo al final sale, pero creo que se va a parecer mucho a las rentas mínimas de inserción y a todas las ayudas que hay en este país centradas en lo laboral. Olvidando a las personas como tales y tratándolas como trabajadores, ¿no? Obligándoles a buscarse un trabajo que yo, por otro lado, entiendo que... tampoco existe. Muchas ocasiones trabajo va a haber. Si gente preparadísima tampoco va a poder alcanzar esto. Vemos sectores, a lo mejor, pues porque somos un país, pues eso, muy cortoplacista, ¿no? Y que no hemos, que ahora se ve, ¿no? Y la gran dependencia que tenemos de otros. Si no, vamos a tener tiempo para vislumbrar el futuro que nos acerca a partir de ahora, que vamos a vivir cuando todo esto se supone que vuelva a la futura normalidad, que no, yo tampoco lo tengo muy claro. Y hablaremos en otra ocasión de todas las posibilidades que haya después de este periodo de aislamiento, de confinamiento, de cómo lo queramos llevar cada uno. Y creo que, como yo te tendremos otras oportunidades de poder hablar. Le agradecemos muchísimo que estés hoy en nuestro programa y bueno, seguiremos hablando de muchas cosas porque creo que hay muchas cosas que tenemos que ir poco a poco haciéndonos a la idea de que van a cambiar y tenemos que estar poco a poco, por lo menos, yendo a prepararnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, Goyo. A vosotros. Y muchísimas gracias por toda la labor de Cáritas, por toda la labor que hacéis todos los compañeros y bueno, ya sabes dónde tienes tu casa y tus micrófonos para que nos cuentes. Muy bien. Encantada de escucharte. Muy bien. Igualmente. Gracias, Goyo. Adiós. Un abrazo. Carmen, hasta la próxima entrevista. Bueno, pues ponemos un poquito de música para endulzar un poquito esta información que nos ha traído Goyo. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila. Como sabéis, seguimos con la sección de Red de Apoyos a los Barrios. Estamos con Alejandro de la Red de Apoyo de La Almozara. ¿Qué fue lo que os hizo organizar la Red de Apoyo? Vale, primero, buenos días, Pepe. Te cuento, lo que nos hizo organizar esta red al final fue ver un poco las noticias, que había gente que estaba pasándolo mal y que se auguraba que le iba a pasar peor. Y sobre todo también al ver que los centros municipales de servicios sociales no estaban funcionando como debería, ya que el ayuntamiento los había cerrado, pues decidimos juntarnos unos cuantos voluntarios, que estábamos ya, por ejemplo, participando en la red de delicias, y al ver que éramos 3 o 4 de la mozara, pues nos juntamos y empezamos a trabajar aquí. ¿Sois muchos los que formáis la red? Sí, la verdad es que cada día vamos incluyendo a 2 o 3 personas, así que ahora mismo estamos en unos 25 voluntarios, cada uno de sus características, vaya. ¿Cuáles son las demandas que más os llegan así de los vecinos? Pues principalmente esto nació con la idea de ayudar a los más mayores y grupos vulnerables a llevarles la compra a casa. Lo que pasa es que una vez empezamos a colgar los números, la mayoría de demandas que recibimos son sobre todo de gente que no es que no pueda bajar a comprar, sino que directamente no tiene con qué bajar a comprar. Entonces, un poco estamos intentando solventar sobre todo estos problemas, que la verdad que nos suelen llegar 1 o 2 al día, por lo menos. ¿Colaboran tiendas, farmacias, etcétera, con vosotros para llegar esos productos a los vecinos? Sí, eso es. Como nos constituimos como una red vecinal, intentamos incluir a todos los comercios del barrio. Entonces hicimos una ronda para saber quién estaba dispuesto a colaborar, y la verdad que no faltaron comercios en sumarse a darnos difusión y ayudarnos en todo lo que necesitemos. La verdad es que sí, que la ciudadanía da una respuesta en todos los barrios aquí en Zaragoza brutal. Y si alguien quiere colaborar con vosotros, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Teléfono, correo, etcétera? Vale, te cuento. Pues a ver, tenemos varios modos. Puede hacerlo a través de la página de Facebook, Red Apoyo Mutuo Almozara. Puede hacerlo a través del siguiente correo, redapoyoalmozara@gmail.com. A ver si no me equivoco, te lo repito bien. redapoyoalmozara@gmail.com, eso es. O a través del siguiente número, 691-343558. Ya sea como voluntario o como alguien que necesite ayuda, pues si nos echa un toque estaremos encantados de ayudar. Pues muy bien, Alejandro. Y para ir terminando, seguir con esto, ¿quieres resaltar algo que quede o algún mensaje que quieras dar? Sí, sobre todo resaltar un par de cosas. La primera es que al final esto nace para ayudar a las personas porque el ayuntamiento ha decidido cerrar centros de servicios sociales y no es el momento precisamente, que creo que es cuando más demanda están teniendo. Entonces nosotros estamos intentando suplir una función que realmente tendría que ser del ayuntamiento. Entonces ya hemos firmado una nota de prensa para que abrieran 2, pasamos de 3 a 5, pero realmente hay muchos otros que siguen cerrados y que la verdad que están saturando esos 5 y nos cuesta llegar hasta ellos. Y la segunda, destacar por supuesto la solidaridad de la gente y las ganas de ayudar que tienen las personas, que con lo poco que tienen, porque hay personas que tienen muy poco, aún así intentan ayudar a los demás, incluso personas que nos llaman pidiendo ayuda, luego al final colaborando de alguna manera, intentando ayudar a otras personas que lo necesitan. Así que es todo bastante emocionante. La verdad es que sí, Alejandro, yo vivo aquí en El Gancho, lo estoy viendo y así es, la labor que se está haciendo es brutal, la respuesta de la ciudadanía también. ¿Qué puedo más decir? Quiero decirte también que esto es una sección que hacemos para la radio durante este confinamiento, y bueno, pues igual más adelante te volvemos a llamar para ver cómo van las cosas. Por supuesto, para lo que necesitéis aquí estamos. Y luego también decirte, Alejandro, estaría en esta sección pues siempre que alguien quiera voluntariamente y anónimamente, si no quiere dar el nombre, si sabes de alguno que recibe esta ayuda y quiere hablar o quiere demandar alguna cosa, también ponernos en contacto y le damos un espacio aquí también para que lo pueda transmitir y decir. Vale. Por supuesto, cojo el teléfono e intento buscar alguno que quiera, que seguro que alguno sí que le apetece. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y mucho ánimo y mucha fuerza. Vale, muchas gracias a ti por este trabajo, que también es importante, sobre todo poder llegar a las personas que nos necesitan. Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Son la arena y la ola son. Una de las cosas que hacemos mucho últimamente es estar todo el día mirando las noticias a través del teléfono. ¿No te pasa a ti y Pepe estos días, sobre pues, todo? Pues sí, estoy todo el día liado con WhatsApp, Twitter, Facebook. Estoy todo el día muy aquí liado. Sí. Y sobre todo tú, que tienes tanto movimiento en redes, ¿verdad? Pues sí, porque llevo lo que es las redes del programa con la casa en la mochila. Bueno, prácticamente lo llevo todo, entonces sí que estoy un poco liado, sí. Yo lo que me he dado cuenta últimamente es que hay muchas noticias que no me las acabo de creer. Y mira, como había muchas dudas en ciertas cosas, empecé a preguntar a un amigo mío que se llama Pedro González, que él es perito judicial y experto en ciberdelincuencia. Y me contaba algunas cosas y le dije, oye Pedro, ¿y por qué esto no se lo contamos a más gente? Se lo contamos a la gente que escucha con la casa en la mochila. Y mira, me dijo que sí. Pedro, muy buenas. Muy buenas, Yolanda. Muy buenas, Pepe. Muchas gracias por llamarme, por contar conmigo. Bueno, es que ya estaba bien de hacer consultas privadas. Voy a preguntarle para que todo el mundo se entere de qué es esto de las noticias falsas, que yo ya no me atrevo ni a decirlo en inglés. Bueno, pues sí, son de hecho noticias falsas. Es el término correcto, noticias falsas o falseadas, las fake news que dicen en inglés, ¿no? Que es algo que pues, se ha puesto de moda. Especialmente en este último mes, en el que pues el mundo que conocíamos, nuestra forma de vida, pues ha cambiado debido a la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, pues nos encontramos que desde el escepticismo de lo que está pasando, hemos tocado historia colectiva, la paranoia de algunos, y estamos en un proceso de politización de esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, pues este mundo de los bulos, de las noticias falsas, ha encontrado un campo perfectamente abonado para crecer de una forma, bueno, descontrolada, ya que la sociedad, como decía Pepe, estamos hiperconectados, estamos constantemente conectados a todo tipo de redes sociales, siempre pendientes de la pantalla, y nos estamos creando la necesidad de una información constante, que se renueve, sin llegar ya a entrar si es o no es cierto lo que estamos consumiendo. Yo no sé si los 5 minutos que tenemos nos va a dar tiempo a hablar todo lo que da esto de sí, porque creo que es inmenso. Bueno, esto del ¿qué relación tiene esto con la posverdad? Bueno, pues es una evolución, puesto que las fake news, estas noticias falsas, es un intento de creación de contenidos fraudulentos con un propósito ulterior. Es la definición. Ajá, de la o sea, que lo hacen por algo. Sí, sí, sí. Tienen una idea, una meta que se cumple cuando son percibidas como ciertas por los usuarios. Mientras que la posverdad, que es el término anterior que hemos tenido hace un tiempo, es una, según definición de la RAE directamente, es la distorsión deliberada de una realidad. Algo que aparente ser verdad y que sea más importante que la propia verdad en sí. Luego ya posteriormente se desmiente en letras pequeñas, pero lo importante es que el objetivo, el de conseguir confundir, que no convencer, como decía Harry Truman, si consigo confundirte es suficiente. Difama que algo queda, ¿no? Básicamente, no necesariamente difamación, porque los objetivos son otros, o hay objetivos económicos, hay objetivos de otro tipo, no necesariamente solo la difamación. ¿Cómo nos afecta toda esta intoxicación, la infosicación, que ya tiene hasta nombre? Sí, bueno, de hecho es el exceso, ¿no?, de información. Esto es un tema más psicológico, sí que es muy interesante. Pues el funcionamiento a grosso modo es que la cantidad de información que recibimos, que estamos consumiendo, nuestra capacidad de entendimiento no es, valga la redundancia, capaz de procesarla y extraer conclusiones. Entonces, como hay que trabajar con ello, es la parte del cerebro emocional, el rápido, el intuitivo, el primigenio, el que toma el control, y lo que tenemos son reacciones instintivas, para nada racionales, que son las difíciles de controlar y, por supuesto, las más fácilmente manipulables. ¿Y todo esto por qué se crea realmente? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo, basado en un efecto que hay que se llama el efecto bandwagon, ¿vale?, que simplemente es el efecto arrastre, porque los personas aceptamos como verdad indiscutible lo que hace la mayoría, ¿no? Pensad simplemente en lo que ha pasado con el papel higiénico. O sea, que la gente ha arrasado con el papel higiénico. Es inmenso, es tremendo. Sí, sí, nadie sabía por qué ni para qué, pero como todo el mundo compraba, había que comprar, ¿no? Pues eso lo podemos extrapolar a que la idea es conseguir ese propósito, influir en la opinión pública de alguna manera. ¿Para qué? Pues básicamente lo que nos estamos encontrando ahora, lo que se ve, es una polarización en la sociedad. Es o estás conmigo o estás contra mí. De esa forma tengo dos grupos, dos manadas, que son muy fácilmente manipulables. El individuo individual es más difícil, qué redundancia, es más difícil de manejar porque puede llegar a pensar, mientras que la masa, las ovejitas, no piensan, van todas juntas. Entonces, bueno, pues eso es lo que van buscando. ¿Para qué? Pues para conseguir lo básico de eso, ganancias económicas o rédito político. Y a partir de ahí, pues lo que quieran hacer con nosotros. Y una de las cosas que yo te he preguntado, ¿y cómo puedo yo identificar que lo que estoy leyendo no es verdad? Uf, mira, con lo más difícil del mundo, que es el sentido común, ¿vale? Pero como eso es muy poco común, pues entonces lo que tenemos que hacer es, por un lado, puesto que también es nuestro instinto el que nos arrastra a esto, también tenemos que hacerle caso, porque hay veces que estamos leyendo algo, nos están contando algo, estamos viendo algo y sentimos que hay algo que chirría, ¿no? Que hay... Tenemos un run run ahí que nuestro pepito grillo particular nos dice, uff, esto no termina de cuadrar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, de entrada, todo lo que sea, venga en letras gordas, muy llamativa, muy de colores, sospechar de ello, ¿vale? La noticia que nos den, pues no deberíamos quedarnos solamente en el titular ni en el primer extracto, sino leérnosla entera, a ver si coincide el cuerpo de la noticia con el titular. Debemos comprobar la fuente de a través de qué medio me está llegando, quién es el responsable de este medio, quién es el autor. ¿Hay persona conocida? O sea, ¿es fulanito de tal con nombres, apellidos o una historia detrás? ¿O es simplemente el cuñado de un amigo, de compañero de trabajo? Mal rollo, ¿vale? La fecha, porque si os dais cuenta, la mayor parte de las fake, de esas noticias falsas, vienen sin fecha o vienen con imágenes que habría que buscarlas también, comprobarlas, porque son imágenes que lo estamos viendo en toda la gente que se dedica a desmentirlas, como son imágenes de otros países, de otras situaciones, de otros años. Son cosas que, vistas en conjunto con nuestro cerebro racional, si quieres, vemos que hay incongruencias. Pero el cerebro instintivo, ese primigenio, automáticamente ve el titular y se dispara, que es para lo que está diseñado. Pues vamos a mantener los ojos bien abiertos y sobre todo el sentido común muy despierto, porque la verdad es que nos están inundando. Vamos a cerrar hoy esta sección que inauguramos, que se llama Navegación Segura, con Pedro González, y te despedimos hasta la semana que viene, que seguro que vamos a tener los ojos y los oídos bien atentos, porque lo que nos acabas de contar nos ha dejado bastante preocupados, por lo menos a mí, ¿eh? Porque yo ando ahí con la mosca detrás de la oreja, que me están contando y para qué me lo están contando. Muchísimas gracias, Pedro. A vosotros, Yolanda, Pepe, que no le he dejado hablar lo más mínimo, discúlpame, y hasta cuando queráis. Sabéis que no tenéis... Hasta la semana que viene. Hasta la semana gracias. Que viene, Pedro. Gracias. Buenas tardes a todos vosotros. Les habla Jenny en Radio Topo de la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Tratamos un tema de Arturo Capadonia, el día después del CONAVIC 19. Mi pregunta es, ¿la China nos ha mentido? ¿Ha puesto en alerta al mundo sobre esta pandemia? Italia lo dijo en su momento, que esta pandemia se la debe tomar muy en serio. Hoy miro una energía negativa de egoísmo y deslealtad de parte de nuestros parlamentarios que hacen una política partidaria para llegar al mando, mas se está desmoronando la Unión Europea, dejando espacio a los aprovechadores que beneficiándose para llegar al mando. El día después se abolirán, no sé si por moda o miedo, el famoso beso de Judas, y el saludo será codo con codo, aumentando la precariedad, el paro, dividiendo más la sociedad, aumentarán más las depresiones, desigualdad, condenados a una lenta agonía. El pacto de gobierno por lucha de poder se alargará en el tiempo. La pregunta que hago es que mucha gente trabaja en negro, sin ingresos. El resto es segregada en vivienda, esperando el mensual sin saber quién paga y cuándo. Mientras que nuestros parlamentarios subsisten con una buena mensualidad, respetuosos de la ley se la saltan. Cabe indicar que en Francia, su presidente de gobierno y muchos parlamentarios han donado sus sueldos. Esperemos que sea para los más necesitados. Esto me hace pensar al fin de la civilización y misericordia. En estos tiempos muy difíciles, se acordarán de la existencia de los países pobres, que quizás ellos estén pasando también en peores situaciones que la nuestra. Está corriendo en el aire un dicho popular italiano, no sé si en España también se lo dice, que nadie abandona este mundo sin pagar su cuenta. Este comentario es muy importante, más un simple consuelo. Un día menos para un fuerte abrazo. Le doy cita al bar. ¿Cuándo? No lo sé. Muchos no abrirán más sus puertas. Muchas gracias. Salga de esta, iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso. Terminamos de recibir una noticia muy interesante. Mañana lunes se abren las duchas para personas sin hogar en el pabellón polideportivo Santo Domingo, en Paseo Echegaray, para que las personas sin hogar puedan ir a ducharse, así como las lavadoras en el centro Alba. Tenemos que dejarlo aquí. Os recuerdo, nos podéis escuchar a través de streaming en la web de radiotopo.org. Los martes repetido a las 13 horas y en las cuentas tanto de Facebook como de Twitter, con La Casa en la Mochila, así como la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. También puedes enviarnos tu testimonio o colaboración mediante un mensaje de voz al teléfono 674-874-668 o por escrito a nuestras redes sociales. Agradecemos a los compañeros que han hecho posible este programa y sobre todo a toda nuestra audiencia, mochileros, seguidores de nuestro espacio. Os recordamos también que este espacio sonoro ha sido realizado por personas con riesgo de exclusión social y colaboradores del mismo, con el fin de visibilizar el colectivo de personas sin techo o techo precario que vive en nuestra comunidad. Tenemos una cita online y también el domingo que viene a las 6 de la tarde en el 101.8 de FM en Radio Topo. Quedamos para comernos la vida.